Aquí comienza Gallo Pinto y Mate Amargo en su programa número 84 de la nueva época. En esta ocasión, y tal como quedamos emplazados la semana anterior, vamos a asistir a la segunda parte de la conversación que hemos obtenido a partir de la organización, la comunicación del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, que a través de su emisora de radio en línea, Voces de Isimuliu, nos ofrecía una conversación, como decía, entre su redactor Daniel Pascual y Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala. Esta conversación tenía como motivo central la situación, la coyuntura histórica de grave crisis en la que Guatemala está viviendo, y una grave crisis motivada a partir de la publicación del informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una comisión formada a partir de los acuerdos de paz y de alguna forma avalada por Naciones Unidas, y que por el momento la crisis de corrupción que este comité ha puesto en evidencia ha causado ya la renuncia de la vicepresidenta Rosana Valdetti. La segunda parte de la conversación se produce unos días antes de la gran manifestación que tuvo lugar el día 16 de mayo, en la que miles y miles de personas abarrotaron las plazas de muchas ciudades de Guatemala. Concretamente en la capital hubo una de las mayores, por supuesto, en la que la plaza central estuvo completamente desbordada de asistentes pidiendo la dimisión de todo el gobierno y pidiendo profundos cambios en el sistema político. Bien, pues de alguna manera las características y los participantes de los grupos sociales afectados por esta movilización y de el alcance, las consecuencias y los objetivos de esta movilización es de lo que habla esta segunda parte que hoy os ofrecemos. La música que hoy traeremos al programa vuelve a contar con una estupenda selección de Agustina Burguete. Agustina Burguete afortunadamente ya está en condiciones de poder hacer este trabajo, y vosotros y yo vamos a poderlo disfrutar durante el día de hoy. Así que el Gallo Pinto y Mate Amargo número 84 de esta época es así como va a condimentarse. Sabéis que este Gallo Pinto y Mate Amargo está hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos habitualmente, a quienes nos encontramos por aquí, amigos y amigas que estamos bastante contentos y bastante de enhorabuena con los resultados de los últimos procesos electorales que se han vivido en nuestro país. Amigos y amigas que andan por ahí por muchas partes del mundo, amigos y amigas a quienes conocemos pero que se encuentran desplazados de sus lugares de origen en sitios donde están prestando su colaboración y donde están buscando ese mundo mejor por el que todos nosotros luchamos y al que todos queremos contribuir. Y también aquellos amigos y amigas a quienes quizás nunca lleguemos a conocer pero que sabemos andan en afanes muy parecidos a los nuestros. Comienza Gallo Pinto y Mate Amargo número 84. En el día de hoy la selección de Agustina viene con una dedicatoria especial y nos dice haber preparado un putpurrí variadito, pero con un especial recordatorio para aquellas personas que en estos días se han empeñado en tener la hegemonía del cambio. Y nos dice Agustina que no solo con jóvenes se realizará la transformación. La música de hoy toca temas muy variados por los que hemos peleado y por los que vamos a seguir peleando: el género, la inmigración, los trabajadores, la transformación, la república, etcétera. Y bueno, y comienza con un temazo de precisamente del mismo autor que nuestro programa, bueno, nuestra música de cabecera es Calle 13, y la interpretación que va a ofrecernos ahora, la que vamos a escuchar, es Latinoamérica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya está tan agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que voy a ir a cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Para cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cusanchis. Cancunapa. Soy.

Habíamos dejado la conversación sobre la situación en Guatemala en un punto que requería o que, bueno, nos dejaba las puertas de que comenzasen a tratarse los sectores sociales que se estaban incorporando a la movilización y también algunos temas relacionados con diversas modificaciones legales que podrían atajar con la corrupción. Esta es la entrada que os damos para continuar con el tema que en la semana anterior habíamos comenzado. Claro que sí, cuando nos referimos a clase urbana, creo que a nuestros hermanos del campo hay que decir que son la gente de las colonias marginales, algunos de las zonas, digamos, cuando hablamos de clase media también hay que decir que la gente que tiene resuelto su trabajo, ¿verdad? Que tiene su casa, que tiene tal vez un carro, más de un carro, que sus hijos están en la universidad, o sea, que no pasan hambre, que tienen resuelto su vida. Y entonces a esta población normalmente la hemos visto nosotros, pero un poquito renuente a las protestas, ¿verdad? Porque cuando dicen es que voy al trabajo y los campesinos, los indígenas han tapado la calle, las carreteras, y entonces tienen, ¿por qué no van a ir a trabajar? Y hoy esa es la gente que está saliendo, que hemos visto en el Parque Central, que hemos visto protestando y que usan otras herramientas como el Internet para convocarse. Y entonces el mensaje es, hermanos del campo, es que ha llegado un momento con esta indignación que está causando este robo exagerado del gobierno de los fondos, y la población de la capital se está despertando. Y también hay que decir que es importante ver a los estudiantes universitarios de la San Carlos, pero más allá también de la Landívar, de la del Valle y de la Mariano Gálvez, que se están juntando estos estudiantes también para unificar sus demandas. Y estamos viendo también que hay una clase, podríamos decir, académica, de gente que ha podido estudiar, que está en centros de estudio, de investigación, etcétera, que están ahí en las calles. Entonces, lo que dice Jorge Santos hay que tomarlo en cuenta, porque si contamos las fuerzas y de los descontentos que hay de los pueblos originarios, pueblos indígenas, autoridades ancestrales, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, el descontento que hay en el campo, porque hay un dicho que saltó recientemente, que decían, cuando la gente de la ciudad se despertó, las comunidades y los pueblos estaban ahí. Es un dicho muy importante en términos de que la resistencia desde los pueblos, las organizaciones, las autoridades siempre ha estado y ahora se une. Entonces este descontento de su mayoría gente de la capital que ya se ha trasladado a los departamentos, pero está bien dicho como lo plantea Jorge, que no solo están pidiendo ahora la renuncia del presidente y la vicepresidenta, sino que pasaron a decir que se quieren, digamos, por ejemplo, que se devuelva el dinero, que se aplique la ley de distinción de dominio, que eso sería bueno que nos explicaras, Jorge, cómo podría, en este caso, aplicarse la ley de extinción de dominio. Esta ley fue hecha más hacia, digamos, los bienes que ha tenido el narcotráfico o de la corrupción también, que son casas, son fincas, es dinero, es bienes, pero que ahora puede recuperarlos el Estado y usarlos para el desarrollo del país. Es interesante ver la cantidad de fincas que tiene el presidente y la vicepresidenta y que hoy podría servir para las comunidades indígenas y campesinas, o sea, indígenas y no indígenas, campesinas que puedan ser utilizadas para producción de alimentos a sus tierras. Pero quería ir un poco más allá que eso. No solo la aplicación de la ley de extinción de dominio, sino que también la población está pidiendo, cuando decís de reformas al Estado y a la política, están hablando de reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y aparte de eso, también se está hablando de una posible reforma del Estado, o en otras palabras, o en palabras nuestras que hemos utilizado, digamos, la refundación del Estado. Y eso implica una nueva constitución. O sea, ese reclamo, ahí es donde decimos que ha evolucionado. No solo se está quedando con el tema de la corrupción, sino que está yendo a buscar reformas al Estado. ¿Qué otros elementos o cómo analizar la aplicación de la extensión de la ley de extensión de dominio, pero también esa evolución del discurso un poquito ampliado para que la gente del campo pueda entender esto. Dejamos la cuestión planteada, esperamos la respuesta y entre tanto vamos a pasar con un poquito de música y concretamente va a ser un grupo que se llama Molestando a los Vecinos y nos trae un tema titulado Vengo. Vengo de donde nacen los sueños, donde las utopías se conquistan con empeño. Vengo de conquistar realidades, donde el pueblo expropia al rico para cubrir necesidades. Vengo, yo vengo diciendo que esto no es fantasía, es verdad y tú lo sabes. Vengo de la lucha y la pelea, de conquistar utopías. Vengo de Marina Leda. Vengo de la lucha y la pelea, de conquistar utopías. Vengo de Marina Leda. Vengo de la lucha y la pelea, de conquistar utopías. Vengo de Marina Leda. Dijeron basta ya, ya estamos cansados de tanta avaricia. Ha llegado la hora de luchar. Cuando el pueblo tiene hambre y lo que quiere es trabajar, saltemos tras esas vallas de alambre. La tierra del poderoso hay que ocupar. Cuando el pueblo tiene hambre y lo que quiere es trabajar, saltemos tras esas vallas de alambre. Santos es quien toma ahora la palabra para tratar de responder, para tratar de profundizar sobre los asuntos planteados. Muy rápidamente explico el tema de la extinción de dominio. Lo que la ley te dice sobre el tema es que todos aquellos bienes incautados a las redes criminales podrían pasar a formar parte de bienes estatales, es decir, hay una Secretaría de Extinción de Dominio y por ello fue muy importante que la ex vicepresidenta renunciara, en tanto que esta secretaría depende de la vicepresidencia. Estos bienes se suman, digamos, y pueden pasar a formar parte de bienes del Estado. Por lo tanto, yo diría que este enriquecimiento ilícito desmedido que hemos podido observar de la presidencia y la vicepresidencia puede pasar a formar parte efectivamente de una lógica estatal, que pueden después ser incluidos como parte de la inversión social que el Estado guatemalteco realiza. Ojalá y efectivamente pudiese permitir, ¿verdad?, que esos recursos que ojalá y se recuperen puedan ser transformados en inversión social para las poblaciones que hoy subsisten en condiciones deplorables. Segundo, yo creo que hay una lógica política detrás de lo que hoy está ocurriendo en el país. Lo que está ocurriendo hoy en el país no es más que el desencanto casi absoluto con lo que ha ocurrido en los últimos años. Uno puede pensar que no solo ha sido el gobierno del PP el corrupto. Sin lugar a dudas, los gobiernos anteriores tienen sus cuotas de corrupción importantes. Si no, recordémonos que inclusive un presidente pues cumplió ya una condena en Estados Unidos vinculados a hechos de corrupción, ¿verdad? Alfonso Portillo, para ser exacto. Recordémonos que hay otros candidatos y candidatas que hoy están siendo acusadas también de actos de corrupción. La lógica política que está demandando la población es: si yo quiero tener un Estado que me garantice que la escuela a la cual van a asistir mis hijos tenga las verdaderas condiciones para desarrollar el derecho a la educación, yo debo de transformar el Estado hacia uno en donde la corrupción y la impunidad no sea válida. Si yo quiero tener un centro, un puesto de salud con personal médico, con equipamiento adecuado, con medicinas, yo debo de desmantelar esa lógica de corrupción. Y el urbano está pensando, sin lugar a dudas también, que sus impuestos, ¿verdad?, que ha pagado durante muchos años, pues efectivamente sean redistribuidos en los lugares en donde corresponde. Y aquí hay que entender, diría yo, la siguiente lógica. Hoy está participando en esta movilización social efectivamente capas medias que empiezan a tener serias dificultades para afrontar la existencia también. Entonces están afrontando un sistema educativo deficiente en donde el Ministerio de Educación pareciera privilegiar la educación privada por encima de la pública, y por lo tanto las capas medias fundamentalmente es la que tiene que andar buscando una lógica de colegios privados para pagar, ¿verdad?, y poder inscribir a sus hijos en colegios que tampoco responden efectivamente a una calidad académica adecuada. Y eso va en contra efectivamente de sus ingresos. Las capas medias que no asisten a los centros hospitalarios nacionales porque no es una garantía de salud, y entonces tienen que andar recurriendo a centros privados de atención de salud cuando debiese de ser totalmente lo contrario. Nuestros hijos debiesen de asistir a escuelas públicas. Nosotros deberíamos de estar asistiendo al servicio público de salud. Nosotros deberíamos de estar asistiendo a tener garantía de seguro social. En tanto eso no ocurre, nuestros pocos recursos, ¿verdad?, y mientras menos recursos tenemos, más dificultad para garantizarnos educación, salud, vivienda, vestimento, alimentación, y por lo tanto esas lógicas es ahí donde se empiezan, creo yo, a vincular. Y creo yo que el denominador común que hoy tenemos es el siguiente. Si no desmontamos esa lógica de un sistema político que responde no a los intereses de la población, sino a los intereses de su financista, vamos a seguir evidenciando este tipo de robo y corrupción en el Estado guatemalteco. ¿Dónde veo yo que está el cambio? Pues en la ley electoral y de partidos políticos como primer paso. Pero debo de también depurar el sistema de justicia que fue cooptado, porque si no voy a tener jueces, como ya lo estamos viendo en este caso, que aceptan el soborno y que dejan en prisión preventiva y arresto domiciliario a quienes dirigen esas estructuras criminales. Si hoy no tuviéramos una Comisión Internacional contra la Impunidad, seguramente los cabecillas de esta red que ya fueron capturados hoy estarían gozando de prisión en su domicilio, con altas probabilidades de esconder pruebas, por ejemplo, o de fugarse, dado el caso. Entonces, es decir, creo yo que vamos avanzando hacia la construcción de una plataforma que plantee efectivamente una lógica distinta de Estado. Y yo el llamado que haría a las capas medias de la ciudad capital o de las áreas urbanas en el país es: hemos aprendido durante estos días que la movilización social y ciudadana tiene efectos positivos y muy poderosos para los objetivos que deseamos como ciudadanía. Que no le tengamos miedo a esa movilización social y popular, que nos sintamos parte de un cuerpo único que está demandando al Estado guatemalteco su transformación. Y le haría el llamado también a identificar otras lógicas que están ahí, a identificar esas lógicas, por ejemplo, de la demanda de los sectores y de los pueblos indígenas, de los sectores campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, que son hoy quienes al final de cuentas también están reclamando su inclusión en un Estado que hasta la fecha lo único que le ha podido dar pues es exclusión, pobreza y pobreza extrema. Ahora viene un tema de uno de mis cantadores favoritos, es José Domínguez, conocido como El Cabrero, un hombre rebelde, un hombre libre, que va a traernos un tema que se titula Son los fandangos republicanos. Como veréis, son unos fandangos de muchísimo contenido y es un estilo de flamenco, un tipo de flamenco que no es especialmente conocido, no es El Cabrero precisamente uno de los cantadores más prodigados en los medios habituales. Espero que os guste. Miles de años viviendo de hoy. Sí, claro, esto es sumamente interesante. Bueno, al fin hay cosas que golpean a la clase media, a la clase urbana, y que de alguna manera coinciden con los, de alguna manera, los, las necesidades más sentidas de la gente más pobre, que es, como decimos, salud, educación, vivienda, desarrollo. En ese sentido, Jorge, ¿cómo ves la necesidad o qué trascendencia tienen el continuar con las protestas y precisamente las movilizaciones para este sábado 16? Bueno, como sabes, las organizaciones a las cuales somos parte, de hecho hemos hecho un sondeo y vemos que va a ser en todo el territorio nacional, cabeceras departamentales esencialmente, y por supuesto en la capital varias vertientes de protestas. ¿Cómo ves la necesidad de seguir entonces en base a ese análisis las protestas y las diferentes también, como que ha llegado la necesidad de darle más contenido, o sea, abrir foros, abrir debates, llegar a consensos de estos puntos en donde ya digamos que ha evolucionado las protestas, que es ir rumbo a esa reforma de la ley electoral de partidos políticos y esa eventual posibilidad de llegar a una asamblea constituyente que nos obligaría no solo a analizar cómo va a ser nuestra participación, sino que en qué deberíamos llevar en una reforma constitucional. Sabemos y agradecemos que las radios que nos siguen transmitiendo, retransmitiendo en Sololá, Alta de la Paz, Zacatepec, Xeta, Leule, Escuintla, por qué no decirlo, Chimaltenango, están también en espera de ver esa importancia y recalcar esa convocatoria para el día 16. Primero, no puedo dejar de manifestar mi profunda indignación. Hace un minuto acaba de ser electo el nuevo vicepresidente. Hay que decirlo con su nombre y apellido. Alejandro Maldonado es uno de los actores de la impunidad en este país. Alejandro Maldonado no es una persona ajena al Partido Patriota. Fue electo en el Congreso de la República con los votos del Partido Patriota y por lo tanto pasa a formar parte de esa camarilla de corruptos e impunes que tienen al país en las circunstancias en las que las tienen. Alejandro Maldonado es uno de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que tiene por su complicidad manchadas sus manos de sangre a partir de retrotraer la sentencia de genocidio y tener en un impasse jurídico una sentencia que para los pueblos indígenas y para el pueblo guatemalteco ha quedado confirmada. Ha formado parte de otra serie de resoluciones cuestionables, formó parte prácticamente de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de la cooptación hoy del sistema de justicia en el país y sin lugar a dudas creo yo que atravesamos nuevamente por más de lo mismo. Y de esa cuenta y de ese llamado que hoy hago es a levantar nuestra voz de indignación, a profundizar la movilización social y popular, a generar un escenario post 16 de mayo que nos permite efectivamente en este punto de inflexión derrotar la tranza entre la élite económica, entre la élite política de los partidos políticos que hoy votaron a favor de nombrar a un personaje impune y corrupto como Alejandro Maldonado, y que efectivamente sea esa democracia construida desde las calles y la movilización social la que logre efectivamente imperar en este país. Hay que recordar nuevamente Maldonado Aguirre, uno de los magistrados que con su resolución y su firma anularan el juicio por genocidio, la condena a 80 años de prisión a Ríos Montt, pero de igual manera se han pronunciado, por ejemplo, para que abandonara las funciones la ex fiscal del Ministerio Claudia Paz y Paz, o sea, le recortaron violentando la ley misma, ya que a ella le faltaban varios meses para entregar el cargo y le hicieron que se retirara del cargo precisamente con esa resolución. Hemos visto resoluciones también como, por ejemplo, los amparos que pide el CACIF para detener las protestas y un montón de peticiones del CACIF, y hemos visto cómo actúan así espontáneamente. Y cuando nuestras demandas, por ejemplo, de amparos o de recursos de inconstitucionalidades que hemos planteado, se han llevado meses, se han dormido. Solo para mencionar un caso, tal vez no personalizar el asunto. En el caso mío, que la demanda que tiene Méndez Ruiz, donde dice que yo no soy periodista y no puedo pedir un tribunal de imprenta, no le han dado resolución, más bien le pidieron al tribunal que conoció o que me negó el amparo, porque yo lo que hice es interponer una apelación en la CC. Ahora lo que ellos están pidiendo es que este tribunal de amparo amplíe las razones de por qué no me dan a mí el derecho a libertad de expresión. Y entonces me tienen entretenido una apelación allí. Y como repito, no es para personalizar, pero sí hemos visto cómo en los casos donde nosotros, ya sea personalmente o la organización o los pueblos, hemos acudido a la CC, se nos ha bloqueado. Es importante recordar, no sé si algo más quieres agregar, Jorge, el papel nefasto que ha jugado la CC en pleno, pero este señor, que hace unos 2-3 minutos ha sido electo por los diputados del Partido Patriota y del Líder, como el que va a sustituir, que va a cumplir el periodo que le faltó ahora a la señora Valdetti, ¿verdad? Que ya estamos recibiendo esta información de última hora, que este señor va a ser entonces el vicepresidente con Otto Pérez Molina. Otra interrupción musical, Ningún Nunca Jamás, es lo que escucharemos de Rojo Cancionero. Un ere terminó en un momentito con el trabajo de los 7 enanitos, mientras tanto estaban desahuciando con violencia policial a los 3 cerditos. Blanca Nieves enganchó la cocaína que le traía la bruja pura y fina. Caperucita denunciaba al leñador por ser un patriarcal maltratador. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Madre mía, no te miento, hay que ver lo que nos han cambiado el cuento. Garcito hacía carrera de ministro y Peter Pan especulaba en los mercados. Y es que los dos eran tipos listos y en el cuento nunca estaban procesados. Robin Hood desde siempre se escondía entre los bosques de los oportunistas que querían matar su rebeldía y aplicarles leyes antiterroristas. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. No quiero ni pensar qué es lo que pasaría si le dicen la verdad a los críos y a las crías. Cenicienta se escapó de su madrastra y de su príncipe entre mil comentarios. Cuando se supo que no era pura y casta y que había salido del armario. Y qué decir de la bella durmiente que despertó entre los hielos del Ártico, sin saber ni cómo, ni por qué, ni qué era aquello del cambio climático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Príncipes azules, la verdad, son machistas y gandules del Partido Popular. Nada es tal como nos lo contaron, ni rosa, ni pachuli, ni fantástico. El mundo más que un soplo de amor, se parece a un soplo de asmático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Es el cuento de siempre lo mismo. ¿Sabéis cómo se llama? Capitalismo. Yo le haría un llamado a la población guatemalteca. Esto en dichos populares podría ser estar en las brasas y caer en las llamas. O podría decirse la medicina nos saldrá más cara que la enfermedad. Esta nueva tranza, negociación espuria entre el CACIF, que ayer se reunió en horas de la mañana con el partido líder y que sin lugar a dudas ha de haber movido sus hilos para que otros operadores políticos negociaran con otros partidos políticos. Habrá que ver quiénes fueron esos partidos políticos que hoy se suman nuevamente a una tranza que permite la elección de un personaje que sin lugar a dudas profundizará el nivel de impunidad que quieren poner sobre esta red criminal, la línea. Entonces el llamado es bastante sencillo y bastante simple. Yo haría un llamado a una amplia participación este 16 de mayo, desde el lugar donde se encuentre, frente a su municipalidad, frente a su gobernación, en las cabeceras departamentales, en los parques centrales y en la ciudad capital, pues que nos sumemos efectivamente a los diversos llamados que se han realizado por una diversidad de grupos sociales y populares. En ese sentido, entonces, creo yo que más que pensar en ir disminuyendo nuestra movilización social activa, hay que profundizarla, hay que presionar al Congreso de la República, hay que presionar a la renuncia hoy de Otto Pérez Molina, pero también del nuevo vicepresidente designado. Pareciera ser que el Ejecutivo y en particular Otto Pérez Molina no está entendiendo el reclamo ciudadano que se le está realizando, y por lo tanto yo pensaría que de esa cuenta es necesario que este 16 de mayo inundemos las calles de este país, y que ojalá que después del 16 de mayo podamos ser capaces de levantar esa movilización social y popular que derroque de una vez y por todas este Estado clientelar, corrupto, que solo juega en una lógica contraria efectivamente a las necesidades y demandas de la población guatemalteca. Muy bien, vamos a cerrar con un par de preguntas más, que es fundamental. Ahora, sabiendo que ya hay un vicepresidente, que ya hemos mencionado todo lo que le pesa a este personaje, se le puede llamar incluso el vicepresidente de la impunidad por el tema del juicio por genocidio anulado, estando él de magistrado. Y bueno, retomando la lucha, ¿verdad? La lucha estaba en que renuncien los dos, el presidente y la vicepresidenta. Ahora renunció la vicepresidenta, lo aceptó el Congreso y ya se hizo ese proceso que dice la ley para que el presidente planteara tres nombres y el Congreso elegir uno de ellos. Es cierto, Jorge, a mí me preocupaba bastante porque alrededor de la señora, que es la señora Adela Torrevillarte, también sentíamos nosotros que era un grave peligro porque es familiar de los cementeros, o sea, es parte de la Cementos Progreso, pero también Cementos Progreso tiene, bueno, un hijo de Juan Meli, Juan Meli hijo, es parte de esa corporación, pero Juan Meli padre es dueño, digamos, de Naturaceite. Es un conflicto que estalló estos días también, donde capturaron a un compañero y, bueno, la gente también protestó y están en diálogo en este momento. Pero aparte de eso, también el hijo de Juan Meli, Rodrigo Meli, es asesor directo de la mina Napulla. Entonces tendríamos, hay que ver que no solo en este caso, digamos, están buscando a piezas muy vinculadas al CACIF o al partido, sino que también que tienen otros problemas por los cuales hay que rechazarlos. Adrián Zapata tampoco era una opción, o sea, él fue ex miembro de la FARC, de la Dirección Nacional de las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, miembro de UNG, pero que también se plegó a los distintos gobiernos. Por ejemplo, le quitó también, vos me dirás más claro, si es un nivel de autonomía que tenían los estudiantes para participar en el Consejo Superior Universitario dentro de la Universidad de San Carlos, pero de igual manera a nosotros nos hizo la vida imposible a los pueblos indígenas, a las organizaciones, porque fue la pieza fundamental que cuestionó el apoyo económico que dan algunas embajadas a los pueblos indígenas. De igual manera nos hizo la vida imposible con la Ley de Desarrollo Rural, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no teníamos alternativa, no, la solución no estaba si entre los tres había alguien, porque el pueblo lo que estaba pidiendo es que fuera el pueblo que hiciera una propuesta de alguien de los sectores sociales que pudiera haber asumido la vicepresidencia. Hoy nos damos cuenta que no es así, pero estábamos claros que no, nuestro objetivo y el objetivo del pueblo que está en las calles no es cambiar a la vicepresidenta, sino que hubiese una renuncia de los dos, que eso llevara, digamos, a una posible transición del país con un consejo de gobierno y que llegara hasta el punto de las reformas. En otras palabras, y para ir cerrando, como decía, ¿qué escenario nos vienen entonces ahora? Ya vimos cómo quedó este punto y ahora qué es lo que podría darse en el futuro. Yo creo que primero hay que comprender que si tuviéramos otro tipo de presidente, primero con inteligencia y segundo con decencia, hubiera respondido al clamor ciudadano, que hubiese visto materializado una mesa amplia que permitiese escoger una terna que representase esos intereses ciudadanos. Y aquí yo quiero hacer una distinción. Generalmente se nos ha dicho que la política es sucia. Sí, la política que han ejercido efectivamente estos grupos de interés, hoy denominados partidos políticos, que están en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. Pero en este país hemos tenido suficientes muestras de un comportamiento político, del quehacer político, apegado a la ética y apegado al compromiso, creo yo, con esas demandas sociales. Esa terna pudo haber sido construida con un consenso social muy amplio, que representase efectivo una posibilidad para salir de la crisis. Pero el presidente vuelve a hacer uso de la prepotencia, de la enajenación absoluta, y pretende ponerle tapa al frasco a partir, creo yo, de garantizar un operador político que sea capaz efectivamente de volver a ser un actor de la impunidad para permitir que la crisis tenga una salida hacia garantizar que los principales actores de esta red criminal queden nuevamente en la impunidad y se refuncionalice la corrupción en el país. Creo yo que ese es el nombre que efectivamente hay que darle. Hay que hacer mención que el señor Alejandro Maldonado Aguirre ha sido un conservador de toda la vida, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional, que se decía a sí mismo el Partido de la Violencia Organizada, y luego formó parte de una serie de gobiernos vinculados a la extrema derecha en el país. Sin lugar a dudas, los otros dos miembros de la terna, tanto la señora Camacho de Torrevierte como el señor Zapata, pues representaba ser prácticamente un esquema de servilismo hacia ese ejecutivo que ha sido parte nombrada como la responsable de esta estructura criminal. ¿Cuál es el paso hacia adelante? Creo ya que con anterioridad lo decía. Yo sí creo en este sentido que la movilización social es necesario profundizarla, una movilización social que fuerce a, lamentablemente, a los actores políticos que no han terminado de entender este mensaje, a que amplíen la mesa de la toma de decisiones. No es el CACIF, no es Líder y no es PP los instrumentos que representan el clamor popular hoy, y si no se abre esa mesa amplia de discusión de la transformación de este Estado guatemalteco, como reitero, la crisis nos explotará más tarde que temprano, pero efectivamente volverá a explotar en tanto lo que se ha hecho es una modificación para que no cambie absolutamente nada. Muy bien, hermanos y hermanas, amigos, amigas, compañeros, compañeras que nos han escuchado en sus departamentos, pudimos ser retransmitidos en esta ocasión por radios amigas, hermanas de Sololá, de Alta de la Paz, de Zacatepeque, de Taluleu, Escuintla y Chimaltenango. En este momento podríamos decir que hay un quiebre más en esta coyuntura que estamos viviendo. O sea, ya escucharon que se ha nombrado un nuevo vicepresidente, no fue vicepresidenta. Ya hemos mencionado el nombre. Este señor, ya se decía, tiene un oscuro pasado en este partido, Partido Liberación Nacional, pero también en este caso se convierte en ex magistrado de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, que ha fallado varias veces en contra de la justicia, y que también hay que decirlo. Por ejemplo, habíamos dicho que Partido Patriota, Líder y otros apoyaron, pero hoy vemos también que el Partido Todos, entonces también hay que decir que el descontento que hay también en el papel de los partidos políticos, de cómo han cubierto esta impunidad, esta corrupción. Así que cerramos por hoy, agradecemos a Jorge Santos de la Convergencia de Organizaciones de los Derechos Humanos, un papel fundamental que han jugado también en defender a defensores de derechos humanos que estamos siendo criminalizados, y también decirles que vamos a continuar con este tema, porque el día 16 van a haber varias protestas en varios departamentos del país, a la cual pedimos que se unan, igual en la ciudad capital, pero también decirles que vamos a estar evaluando la otra semana qué pasos se van a dar, y de hecho estamos convocando ya a la siguiente Asamblea Social y Popular, que va a darse el día 30 de mayo en las instalaciones de Progresa y el Instituto Indígena Santiago. Así que haremos la convocatoria más directa en estos días, la otra semana, y les pedimos a que estén atentos. Con que hayan nombrado nuevo vicepresidente no es la solución. Vamos por más, y por ende todos a las calles, a las carreteras, este 16 de mayo. Así que muchas gracias, y disculpen si interrumpimos su programa, su vida normal en el campo, pero es necesario que sepan de esta situación que está pasando. Muchas gracias, soy Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUP, y en esta ocasión estuve moderando el programa Voces de Chimuleu, y lo vamos a seguir estando haciendo porque creemos que es una necesidad. Hasta luego entonces, y buen provecho. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos